Son personas que han sabido colocar sus intereses en una escala de valores que comienzan por apreciar la semilla como el primer valor. Por eso la cuidan, la riegan y le dan los nutrientes necesarios. Así acaba produciendo fruto. Este será variado, pero habrá respondido a lo que el sembrador esperaba de la semilla. Los que forman este cuarto grupo son aquellos que oyen la palabra y la cogen, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No hay mucho más que explicar. Solo falta analizar cómo cuidamos la semilla que hemos recibido de Dios. Hoy, como a lo largo de toda la historia, escuchamos la parábola y quizá sentimos la necesidad de saber qué clase de tierra somos cada uno. Fácil respuesta si examinamos estas cuestiones. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué peso tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Qué fuerza tiene en mí la persona de Jesucristo? Seguro que nuestro deseo es tener esa palabra como supremo valor de nuestra vida. Para conservarla se nos piden tres actitudes a cultivar: responsabilidad, coherencia y perseverancia. Son las tres actitudes que garantizan que la semilla ha encontrado buena tierra en nosotros y la vamos cuidando con esmero. Confiemos ahora en su fuerza para ir desarrollándose con los cuidados que le ofrecemos. Acabamos de iniciar este 2021. Buen momento para asentar nuestra existencia confiando en la bondad del sembrador, que nunca se resiste cuando acudimos a él con sinceridad.